El Señor es maravilloso. El Señor nos sorprende. El Señor nos invade con su gracia, con su amor. Nos da impresionantemente las cosas con una claridad que a veces es sorprendente cómo se maneja todo en Él. Hace 8 días me invitaba a mi hermano Iván a predicar y el Señor ya me había dado una cita bíblica. Y bueno, si la tenemos en pantalla, está en Mateo 4, y quiero que la lean junto conmigo, por favor. Dice así, lo leemos todos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la cita que el Señor nos dio. ¿Sí, sí recuerda lo que acabamos de cantar? ¿Qué decía en la letra? Decía que tu reino venga hoy. Y de eso precisamente vamos a hablar. Y a mí me sorprendió cuando el pastor nos pasaba los cantos y los estudiábamos, decía yo: oh Señor, gracias porque tú vas confirmando tu palabra. Así que como está sentado, antes le voy a contar un sueño, así, súper rápido. Veía a mi hermano Iván, que estábamos como en la congregación, y él decía: un iPad, ¿quién la quiere? La vendo en 1,000 pesos. Él decía que la vendía en 1,000 pesos. Y entonces todos estábamos distraídos, viendo para acá, viendo para allá, todos veíamos todo, ¿no? Y de repente yo como que escuchaba y le decía a mi esposo: Dani, la vende en 1,000 pesos, yo la quiero. Hermano, ya te dije. Y entonces él se subía como algo así, bien futurista, bien futurista, se subía como a una nave o algo así, y ya iba así planeando, y nos daba, decía, demos, como en CDs, en discos, pero eran transparentes, bien bonitos, nunca los, y decía: ¿quién los quiere? Y nadie le hacía caso, y todos así como que, y yo dije: ay Señor. Ya cuando me desperté, pues el Señor me hace entender que a veces no valoramos su palabra. Yo pienso, ¿no? A lo mejor mi hermano que está también predicando, está aquí al frente, y a veces nos dan y no entendemos el valor de las cosas que recibimos de Dios. Y nos la ofrecen y nos la dan, y a veces no la queremos recibir. Y conste que todavía no estoy predicando, ¿eh? Ni es un regaño, ni mucho menos. Solo le voy a invitar que, así como está sentado, ore con un hermano. No le digo que al de la derecha, porque después dejamos solo al de la izquierda, y bueno, es un relajo. Vamos a unirnos con otro hermano, con el que quiera que esté al lado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su palabra, no somos las personas que estamos aquí al frente, lo que hace la transformación en el corazón es la palabra de Dios, no es lo que decimos ni cómo lo decimos, sino es el Señor y su Espíritu Santo. Venimos de cantar alabanzas gloriosas a Dios, debemos de continuar en ese mismo espíritu. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a declarar vida sobre esos huesos, vamos a declarar que oídos se abren en este momento, y yo declaro que en esta hora el Señor va a restaurar muchos corazones. Amén. Gracias te damos, Dios, por tu presencia, porque tú estás en este lugar, porque declaramos, Señor, que lo que tu palabra dice es verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ti, Dios poderoso, si no es a través de Cristo Jesús. Nosotros los que estamos aquí lo hemos entendido y lo vivimos. Declaramos vida en el nombre de Cristo Jesús sobre mi hermano. Yo declaro que tu Espíritu Santo viene con poder sobre él. Atamos todo espíritu de distracción, todo aquello que nos hace poco valorar tu gran palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz. Gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que esta hora el corazón de mi hermano va a ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro vida sobre vida, vida sobre aquellos que creen que están vivos, vida sobre aquellos que sienten que ya no pueden más. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora hay fortaleza, hay palabras de vida, de amor, de rectitud, de corrección, y sobre todo tu palabra que es vida permanezca en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Pues bien, comenzamos con este capítulo de Mateo 4, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Pero por qué dice desde entonces? ¿Qué pasó antes? Si nosotros leemos el capítulo 4 al principio, nos habla de cuando Jesús fue llevado al desierto, cuando él tuvo su ayuno y fue tentado. Y en las cosas que el enemigo lo tentaba, fue precisamente, le dice, si eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no hizo caso a esa palabra. Nunca puso en duda que él era verdaderamente Hijo de Dios. Él solamente le dijo, pues no voy a tentar al Señor. Pues di que esto se convierta en pan estas piedras. No, porque toda, o sea, le respondía de tal manera. Y lo que el enemigo quería atacarle era su identidad. Hasta cierto punto, ¿quién era él? Si eres Hijo de Dios, dile. Si eres Hijo de Dios, lánzate. Si realmente quieres algo, yo te lo doy. Lo que el enemigo quería tentar era su identidad. Cuando Jesús dice que después de este tiempo regresa a Jerusalén y Juan el Bautista, él sabe que ya está encarcelado y dice, bueno, y esto es lo que dice, que cuando él se da cuenta de todo eso, dice que se tenía que cumplir una profecía de que de esa ciudad iba a salir Jesucristo. Dice el número 16, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y pueblo que andaba en regiones de sombra y de muerte, les resplandeció la luz. Y ya después, esto es lo que pasó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le decía al Señor, ¿cómo vamos a predicar? Arrepiéntete. Si nos has hablado de la gracia y de tu amor. Y el Señor me hacía sentir que a veces le hemos dado un mal contexto. ¿No le pasa cuando lee un WhatsApp? Por ahí alguien me decía, es que me lo escribiste en este tonito. Y yo digo, ¿pero cómo vas a saber en qué tono lo estoy escribiendo? Yo solo escribí. ¿Pero a poco no cuando lees, hasta te imaginas a la persona cómo lo está hablando? Y nosotros como que nos hemos enfocado a ver este capítulo como que el Señor Jesús salía por las calles con una vara y les decía, arrepiéntanse, pecadores. ¿Sí o no? No, así no lo han dicho, o al menos así yo lo sentí. Ay, ya ando queriendo tocar. Y entonces no es así como el Señor dice que Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, todos lo sabemos, es cambiar de lo que estamos pensando, cambiar de modo de pensar completamente. Si yo me quería ir a la derecha, es irme hacia la izquierda. Y ahí dije a la izquierda porque soy zurda, ¿eh? Pero regularmente para ustedes sería, si me voy a la izquierda, regresar a la derecha. Y esto es lo que es arrepentirse, cambiar completamente de dirección. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Bueno, ahí está en la 60, ¿me ayudan todos a leerlo, por favor? Debemos de arrepentirnos para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Y qué es exactamente ese refrigerio que lo que el Señor dice? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces hemos pensado que el reino de Dios es hasta que ya no estemos en este mundo y vayamos con el Señor. Y no es de esta manera. El reino del Señor se establece, Él lo acercó, no lo acercó a cada uno de nosotros. Y quiere que aprendamos a vivir en Él y con Él. En muchas ocasiones, a nosotros nos dicen que debemos de vivir el reino y debemos de arrepentirnos. Y hemos entendido la gracia y la vivimos de tal manera que queremos disfrutar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muchas veces nos pasa lo que al personaje de la película. Viene el enemigo y nos bloquea la mente y nos hace no disfrutar el reino de Dios. Nos hace vivir de tal manera que nos hace creer que somos una falla, que nunca vamos a salir de la forma en la que estamos viviendo, que si hemos cometido un pecado, siempre vamos a vivir en él, que nunca vamos a salir adelante. Viene el enemigo y quiere robarnos nuestros sueños, ese propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Lo más importante es que glorifiquemos el reino de Dios. Si ya hemos vivido la primer parte, que Jesucristo siempre dijo desde el principio, arrepentíos, ya nos arrepentimos, ya entendimos la gracia, porque no podemos disfrutarla. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice en esta versión de Dios habla hoy, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. A veces el enemigo hace lo que le pasó literalmente al personaje. Nos bloquea la mente y nos quiere hacer pensar que no podemos salir de lo que estamos. Llámese tristeza, dolor, enfermedad, un pecado, algo que hemos estado cometiendo recurrentemente. Y no nos damos cuenta y nos dice así literalmente, eres una falla, tú no puedes con esto. Yo hace un tiempo les comentaba que el Señor había tratado conmigo algo de la tristeza, que el Señor me había quitado toda tristeza de mi corazón y yo vivía la plenitud y el gozo de Dios. Después se acercó un hermano a mí y me contó una visión, era de hacia mi vida. Yo pude entender que iba a ser tentada de alguna manera, pero no pude distinguir exactamente cómo. Y entonces venían a mi mente muchos sueños recurrentes. Hagan de cuenta que el Señor luego me da un sueño para algún hermano, yo me acerco y se lo digo y ya oramos y trabajamos sobre eso. Me pasa también con algunos hermanos de otras congregaciones. Yo les comento y oramos sobre eso y el Señor es fiel a su palabra. Él respalda las cosas. Pero de repente venían a mi mente sueños. Voy a decirlo abiertamente porque creo que a veces es necesario y a lo mejor muchos de mis hermanos estamos batallando en eso, con pensamientos negativos hacia mi esposo. Personalmente lo que venían mucho eran muchos celos. Y yo decía, ay, ¿por qué viene esta sensación, esto? Y yo me enojaba y me irritaba demasiado. Y entonces empezábamos, mi esposo es muy tranquilo y hablábamos. Y yo decía, no, pero es que si el Señor me habla, si el Señor me dice, ¿por qué vienen estos sueños a mi mente otra vez? Y venía recurrentemente. Y así, de verdad, hermanos, esta película salió en la tele. Y entonces yo la vi y literalmente el Señor me decía, es que a veces es el enemigo que les trae a la mente tantas ideas, pero nosotros hacemos algo. Y leía yo la palabra del Señor en Gálatas, donde dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a tener celos y enemistades entre nosotros. Yo no sé en qué situación estés ahora. Yo no sé qué situación esté pasando por tu mente. ¿Cómo es que el enemigo te está atacando? Pero el desánimo ha venido recurrentemente. Y el Señor decía que disfrutemos, que vivamos, nos arrepintamos y vivamos el reino de Dios. El reino del Señor se ha acercado. Y dice que este es justicia, paz y gozo. Si tú no estás viviendo en justicia, paz y gozo, no estás viviendo en el reino. Y tenemos que aprender a identificar que si la primer parte, el Señor ya la sanó en nosotros, y que viene el enemigo y nos ataca y nos quiere quitar esa parte de paz de nuestro corazón, puede ser en la economía. El año pasado mi economía fue un poco golpeada, y yo me desesperaba. Yo decía al Señor, es que ya no puedo. Yo nada más, bueno, mi esposo y yo veíamos las cuentas y decía, Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Me acuerdo muy bien que un día mi hermano Iván estaba predicando y dijo, todo lo que tú cargas, todo lo que tienes, ponlo a los pies del Señor. Y en ese día yo le dije al Señor, yo ya no voy a estar preocupada. Yo te lo pongo en tus manos. Y de verdad he visto la mano sorprendentemente de Dios cuando viene una situación difícil y yo digo, Señor, la pongo en tus manos. ¿En qué estás batallando? ¿En qué el enemigo te quiere atrapar y resetear y quiere bloquear tu mente? Y que no recuerdes qué es lo que Cristo vino a hacer, dice desde el principio. Él comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Debemos de vivir en esa justicia, en esa paz y en ese gozo que Él nos da. Debemos de aprender a levantarnos en el Señor. En la película el personaje malo le decía, te prohíbo que corras. Y muy determinantemente, no sé si recuerdan la escena donde estaba como en grilletes, a veces así nos tiene el enemigo, así nos tiene y así nos quiere tener. Pero hoy el Señor quiere que vivamos el reino, que su reino venga a nosotros. Él ya lo dijo desde el principio. Pero la iglesia necesita salir adelante. Necesitamos ser esa parte que Dios quiere que seamos. Mira, hermano, yo te voy a invitar a que, Romanos 14 dice así: no hagas nada por lo que te puedan criticar, sino aun cuando sepas que es bueno. Después de todo, el reino de Dios es más importante que comer o beber, sino que debemos de practicar la justicia, la paz y tener gozo. El que de esta manera sirve a Cristo, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Fíjense lo que dice el número 18, el que sirve a Cristo de esta manera, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. El jueves nos hablaban de visiones. El domingo pasado, yo le decía al Señor, ya no quiero sentir esto, ya no quiero vivir de esta manera. Y nos decía el pastor que le pidamos a Dios que nos examinara. Y estaba yo de aquel lado y tuve una visión. La visión que tuve fue que yo iba caminando hacia donde estaba mi esposo. Y yo le lavaba los pies. Y a mí no me causaba ningún sobresalto, no me sentía humillada. Yo le dije al Señor, perdóname, porque a veces nos enaltecemos o decimos, Señor, te sirvo, hago esto. Pero no nos damos cuenta con qué personas es las que a veces el enemigo quiere atacarnos. Y es a través de nuestra familia o quiere dividirnos como familia. Y quiere que no seamos lo que Él quiere que lleguemos a ser. Y yo le decía, y yo caminé hacia allá y hablé con mi esposo, le dije, discúlpame, perdóname, y lo que yo no te lo vengo a decir para exhibir mi vida o que la sepas, a veces nos cuesta trabajo hacerlo, pero lo hago porque el Señor me marcaba mucho esto. Tenemos que aprender a vivir en amor, tenemos que aprender a que toda división y murmuración sea quitada en el nombre del Señor. Vivir el reino del Señor es estar en justicia, en paz y vivir en gozo. Y si el enemigo, amado hermano, te ataca en una forma y después tú dices, ya salí de esta, pues va a venir y te va a querer atacar de otra manera. Pero mientras estemos apegados a la palabra del Señor, mientras vivamos cerca de Él y mientras estemos en su presencia, lo que el Señor Jesús decía en el principio era exactamente esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que tú le puedas decir al Señor todo lo que nos han venido diciendo aquí, va unido. El Señor nos examina, nos hace vivir de una manera en la que vivimos su presencia. Pero tenemos que aprender a servir a Cristo, de esta manera. Y ser causa de alegría para Dios. Y ser respetados por la gente. ¿Qué mejor testimonio podemos tener? No son batallas muy grandes, tal vez para unos. Lo que para otros o en un momento nuestro cerebro puede llegar a ser contaminado cuando nos desviamos de mirar a Cristo. Hoy yo te invito, hoy la palabra del Señor te invita, arrepiéntete. Y si ya lo has hecho, no dejes que el enemigo quiera venir a atormentarte. No dejes que el enemigo quiera robarse tu paz. La justicia por la cual Cristo ganó fue para que no nos criticáramos unos a otros, sino para que vivamos en armonía. La paz que Él trae a tu hogar es una paz que sobrepasa el entendimiento del mundo. El gozo que el Señor quiere derramar sobre su iglesia y sobre sus hijos es un gozo impresionante. No queremos que cada uno de nosotros sea contaminado de tal manera que se enferme nuestro cuerpo por la tristeza, por el estar pensando en discordias, por el estar estresados por la falta económica. Hoy el Señor quiere restaurar familias, quiere que su reino viva en ti, quiere que tú seas la alegría del corazón del Padre y quiere que tú seas respetado por los demás. Él quiere darte honra. El enemigo quiere quitárnosla. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, en el glorioso nombre de Cristo, nos declaramos siervos del Señor, siervos que honran su nombre, personas que quieren servirle con un corazón íntegro, que no quieren que haya manchas sobre ellos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero el enemigo ha querido ensuciar lo que Cristo ha hecho. Espíritu Santo de Dios, solamente en ti podemos tener ese gozo, que a pesar de cualquier circunstancia, tú siempre eres fiel. Tú estás ahí, Señor. Tú eres fiel. Si confiáramos en ti, si entendiéramos quién es el Dios que nos ama, la tristeza saldría huyendo, jamás vendría a tocarnos la puerta, porque sabe que no le vamos a abrir. El Señor maravilloso está aquí, vive dentro de ti. Espíritu Santo de Dios, queremos alegrar el corazón del Padre. Queremos alegrarle, queremos ser ese motivo de alegría. No dejando que la pereza, que la tristeza, que cualquier impedimento, el no querer dar el primer paso nos impida acercarnos más y más a ti. Cristo quiere que disfrutes su reino. Su reino se ha acercado a ti. Desde el principio, Él ha dicho que disfrutemos lo que Él nos ha dado. Ser cristiano no son normas de decir, esto no puedes hacer. Es una manera de vivir libremente en Él. Es una forma de decir con toda seguridad, puedo hacerlo todo, pero no todo me conviene. Puedo conducirme de esta manera, pero no me agrada. Oh Señor maravilloso, Espíritu Santo de Dios, ven a hacer una obra reparadora en cada uno de nosotros. Ven y toca con tu poder, Señor, cada corazón, cada mente cautiva en el nombre de Cristo Jesús. Adquiere libertad cuando clamamos a ti. Señor, no permitiremos que los pleitos, que los problemas, Señor, puedan venir a nuestro hogar. No permitiremos, Señor, que la obra de la carne, que esas obras de la carne, dice que si practicamos tales cosas no heredaremos el reino de los cielos. Heredar tu reino es recibir lo que tú has ganado para nosotros. Examínanos, Dios, examina nuestro corazón, examina cada parte de nuestra vida. Que no haya, Señor, ni un gramo de levadura que leude la masa, que impida, Señor, que tu presencia sea manifestada en nuestros hogares. Que no permita, Señor, que tu gloria llegue y que podamos ser vistos de otros de tal manera, Señor, que seamos ejemplo de rectitud y de amor como jóvenes, Señor, que cada uno de ellos pueda ser digno representante tuyo. Gracias, Padre. Yo creo por esta generación, yo los bendigo en el nombre de Cristo. Yo declaro sobre ellos una mejor forma de vida en todos los sentidos, económica, en físico, con nada de enfermedad en el nombre de Cristo. Yo declaro sobre ellos que van a llevar tu nombre muy en alto, que van a ser, Señor, portadores de tu gloria a donde se mueven. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, porque sus familias serán ejemplo, Señor, de las nuevas generaciones. Seremos cimientos, Señor, de aquellos que han de venir en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, maravilloso.